Como les habíamos dicho, este es el último EP de Foo Fighters, un disco que ustedes pueden bajar gratuitamente en la web. El título es Saint Cecilia. Está dedicado a las víctimas del atentado del 13 de noviembre en París. A todos los afectados por las atrocidades en París, a sus seres queridos y amigos, nuestros corazones están con vosotros y con vuestras familias. Volveremos y celebraremos la vida y el amor con vosotros de nuevo algún día, con nuestra música, como se debe hacer. Lo que sonó recién era The Neverending Side. Y vamos a dar un plus a este grupo con Iron Rooster. Otro disco en vivo, y en este caso Mumford & Sons, que estuvieron en Londres en el Apple Music Festival. Escuchamos Snake Eyes. Behold it in your hands and let it flow, this cruelty of you as you fall again. Hello, and the compromise of truth. I see in the eyes, and I can tell you will always be dangerous. We had it tonight. Why do you leave it open? Mistakes remain too high for the silent mind. Thank you. John Frusciante, que fuese de los Red Hot Chili Peppers, tiene una música muy especial. Ha sacado un nuevo disco en noviembre y el tema que estamos escuchando es Unending 126 Mix. El 24 de noviembre se presentó un disco inédito de Luis Alberto Spinetta. Sus hijos, Dante, Catarina, Valentina y Vera, presentaron el esperado e inédito disco Los Amigos, que rescata lo último que grabó el flaco con su ex compañero en Almendra, Rodolfo García en batería y Daniel Ferrón en bajo, y que surgió de zapadas que realizaba el trío en reuniones semanales en La Diosa Salvaje. Lo que están escuchando es el tema Iris. Veces fantaseé que estábamos felices así, tal vez en la distancia atroz ya no pueda regresar. Te pido, Iris, ten piedad de mí. Oh,